Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Con la miel de un beso yo he de ser correspondido. Mi vida pondré en tus ojos tan solo para mirarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos. Amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Tus ojazos me han herido, tus labios me tienen preso, y si con la miel de un beso yo he de ser correspondido, mi vida pondré en tus ojos tan solo para mirarte, dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos.